tell the people what you're here for. The message in the song that makes you rock on. Some people go to places where they don't belong. Whether wrong or right, a lot of people fight. But I'm here to bless this mic, alright? I take action the minute that the crowd gets hype. I'm type crashing down like a meteorite. I'm Bogarted, mics and whole stages. Destroying MC's dreams from words to whole pages. Their rap books look more like scrapbooks with their fictional fairy tales and frail ass hooks. A lot of shit has happened since I started rapping. There's been enough beef and enough gat clapping. There's been mad signs for this brother to heed. And while some choose greed, I choose to plant seeds for your mental, spirit and physical temple. Bob your head to it. There's the water, you've been led to it. Bathe in it. A long time you've been craving it. Prance to it. Use your third eye and glance through it. Your state of being becoming advanced through it. While others rhyme with no reason, I be breezing. Their mics, I seize them, then I triumph for treason. I used to always like to hang out. Now I lounge in the rest, writing bombs while tracks bang out. I know you peeped me in the club then, but now I'm in your speaker with the voice that you're loving. The message in the song that makes you rock on. Some people go to places where they don't belong. Whether wrong or right, a lot of people fight. But I'm here to bless this mic, alright? Peace to the young ladies who wanna bone me much. Bien, bien. Arratsaldeon, orereta. Sincilicos y sincilicas, estamos aquí con una tonadita de hip hop. Porque tenemos hip hop, hay que decirlo y hay que comentarlo. Estamos escuchando a DJ Premier y a MC Guru. Esto es Gangstar, What I'm Here For. Yeah, es una buena forma de empezar, que tenemos aquí a unos invitados. A ver, Peña, a ver si se oye decir algo por el micro. Muy buenas, ¿qué pasa? Se oye, muy bien. Todo en orden, qué alegría. Así que nada, vamos a empezar. Gora Stratosfera. Tenemos invitados, un colectivo de Donosti que se llama Grind the Gap. Ahí está. Yeah. Yeah. Eso es. Voy a presentarlos. Si cuando diga el nombre alguien quiere decir algo, pues bien, y si no, no pasa nada. Tenemos a Fubu. La de Moreno. ahí. Aitor. Ahí está, de las artes, ahí, bueno. Eso es. Y Jorge. Aquí estamos. Muy bien, estamos. Así me gusta. Bueno, pues así como para que la peña se haga una idea de qué va la cosa, contarnos un poco, a ver, ¿qué onda con Grind the Gap? ¿Quién se anima? Bueno, vamos a... Me animo, bueno, el grupo GDG, Grind the Gap. Pues nos juntamos aquí los hermanos Zama y yo. Y nada, pues hacemos bases de hip hop, un poco jugamos con todo lo que se pueda. Con bien, aparatos, teclados... Eso es, guitarras... Unos scratches... Sí. Un poco experimental todo... Muy bien. Es un planteamiento de viaje por el universo, pero en casa. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, pues suena interesante. Yo la verdad es que nunca he escuchado, así que yo creo que es un buen momento para poner esta intro que han traído, Grind the Gap. Escuchemos. A ver. Que me está dando aquí error el ordenador, que no quiere abrir el tema. Me cago en... Empezamos bien. Has puesto bien el formato, Fubu. A ver, voy a poner la siguiente, ¿eh? Vamos a ver si solo era esa, porque igual es solo un tema. ¿Eh? A ver, vamos a ver. Nah, no pasa nada, hombre. Tranquilite. A ver. No, tampoco. Tampoco me deja, ¿por qué no me deja? Eso es problema de Windows XP, yo creo. Será problemas de Windows XP. Voy a probar con otra, ¿eh? Jolín, macho. A ver. Estamos apañados, ¿eh? Joder. Bueno, pues vamos a poner otra y vamos a ver si podemos encontrar una forma de solucionar el problema. Vamos a escuchar esta rola y vamos a ver qué va. Sometimes, I let it fly. This is serious here. Sometimes, I let it slow. Yo, we was raised in the dead-arm district. Before on business. Stapleton was on a hushin'. Live from the New York borough, keeping it thorough. Bunch of snakes in the grass, they creeping like squirrels. Cause the snitch gon' crack that nut. Don't give a fuck, dig 10 hours long and try to wrap us up. So tired, I need it fast. This is serious here. Sometimes I did it slow. Yo, we was raised in the dead on district. Before guns was called business. Stapleton was on a hushin'. Live from the New York borough, keeping it thorough. Bunch of snakes in the grass, they creeping like squirrels. Cause the snitch gon' crack that nut. Don't give a fuck, dig 10 hours long and try to wrap us up. He dry snitching, pulled up in the whip with a fly whisk. Hopped out to get a Dutch, but he left with his wig splitting. We from New York, the city never sleeps. We running with a 100 heat. Beef pop off, we ain't the one to speak. Dressed in all black, driving 16 hearses. With 16 niggas dropping 16 verses. Big faces, bulging out of big green purses. Stuck your man for his veggies in his lame ass workers. So I dare niggas act up, let niggas act up. Now like cars in reverse, I better back up. Yeah. So tired, I need it fast. New York. So tired, I need it slow. Is that rappers Allen Ox flipping rap flow for them box bitten bean monsters sniffing that flow? Block huggers know the style, triple that dough. 40 cal for them cocksuckers, sit them back slow. What y'all know about coke pies, get them that low. I'm Malcolm before the bow tie, a simple cash flow. FNY, no lie, my side is Tabasco. So hot, fucking cops are silking your asshole. What's the drop? That freeze niggas right where they stand for the drop. Niggas that play pop and pop at their man. It don't stop, we up top, but we lock the land. And these old blocks, we blow shop, get ghosts and scram. Gingerbread niggas on the run from feds. Shit is sick, quit them chicks or put a gun to your head. Never a vic, either think quick or end up dead. Cause when we flip, what's left to be said? New York, New York, New York, New York. So tired, I need it fast. Living in the city, kid. So tired, I need it slow. New York. You know the town, stupid, this is all authentic ground. You could get poked, grabbed and choked and shot up a product. Bangola stay in the lab, too many dumb niggas are scheming. You could get murked up in the cab. Shout out the niggas that be jerking tags, rolling in jacks. Good boy levers, but boys are blasting. Niggas that carry ones and hit grass and love hip-hop. The shit that bring money out of ziplocks. Protect your dome, a warning, what karma do to the kid? I'll have you on the floor with your armor loose. Rip the door down and sign truces. Then switch the next motherfucking day. Fuck all excuses. When you see me, it's real. I'm just a natural born hustler. The castle where they wrap you in plastic, dude. So every soldier that's on, remind you, general is critical. You might stay at night if you're presentable. So tired, I need it fast. Beyond the five boroughs. So tired, I need it slow. It's worldwide. Bueno, pues hemos tenido aquí problemas técnicos, que eso nunca puede fallar. Lo bueno es que ya les advertí cuando llegaron, les dije, es muy probable que pase algo, porque siempre pasa algo. Y ha pasado, no sé por qué, los archivos que han traído, Grind the Gap, no se escuchan aquí en el VLC. Así que hicimos un poco de improvisación y vamos a seguir tirando con lo que hemos improvisado. Ahí está. Así que nada, pongo directo y ya luego comentamos. Sí. Vamos para adelante con ello. Vale, pues venga, vamos a escuchar. Ahora sí, creo que viene la intro de Grind the Gap, la que iba a poner antes. Eso es, yeah. Thank you. Bueno, pues esto hemos escuchado aquí a Grind the Gap. A ver, comentarnos un poco qué onda con qué acabamos de escuchar. Bueno, pues esto es la intro de lo que hemos estado trabajando durante unos cuantos meses, tampoco muchos. O sea, ¿cuántos han sido? Esto, bueno, no, o sea, unos días. Hace dos años ya de esto, ¿no? En sí, esto lo hicimos en 3 días metidos en mi casa, que quedamos, que vivo al lado del monte, y quedamos ahí para hacerlo, y nada, nos íbamos para el monte con unas cervezas, para despejarnos, a grabar un poquito. Y volvíamos luego al... Bien, bien. Sí, porque justo, pues eso, decidimos entre los tres coger vacaciones para estar los tres en serio metidos en la movida, y sin salir los 3 días. Así, claro, ¿eh? Pues darnos un paseo, despejarnos un poco y... Sí, sí. Bien, bien. ¿Y quién se encarga ahí de los scratches? Ahí, ¿quién es el scratchero? Ahí. El azar. Bueno. Vamos a darle su crédito a Aitor. Ahí está. Ahí, el scratchero. Bueno, sí, esto... El inicio tiene como una historia, ¿no? Que es como que nos juntamos. Sí. Los tres. O sea, está un poco basado en nosotros, pero... que nos juntamos los tres y que estamos ahí cacharreando con nuestras máquinas y escuchamos unas frecuencias que creemos que son de... pues es que no son de este planeta y tal, y empezamos a perlar con no el sonido. De dónde vienen, eso vaya. Es, y no el sonido. Y como que... Y sale luego como, ¿are you ready? Estamos hablando de a ver si estamos preparados para hacer el viaje para irnos a buscar ese sonido y no sé qué, muy bien. Bases. El sonido que hace falta, sí. O que creemos que hace falta ahora mismo, pues porque... ¿Y se ha encontrado en ese momento el sonido? No, se encontró. No, vamos haciendo bases por el camino. Todavía no, está la búsqueda ahí todavía, bien. Es como una perla ahí metafórica, ¿no? Sí, sí, pero bueno, y está bien. Y... es una historia no narrada, contada en forma de bases. Sí, es al final como una especie de viaje al espacio en la que estamos en búsqueda de ese sonido. Sí. Es como un sonido que no existe y lo tenemos que encontrar para poder utilizarlo y traerlo de vuelta y traer como un movimiento nuevo. En este caso, a la ciudad, ¿no? En este caso, un poco flipado. Sí, sí. Ahí, astronautas citadinos. Ahí muy está, bien. Me gusta. ¿Seguimos escuchando? Ah, sí. Dale, poquito, vale, vamos a escuchar un poco más y ahora comentamos algo más. Go, go, go. A ver, a ver. Oye, he escuchado por ahí como un sampleo de alguna al contrabajo, ¿no? Se oye ahí como... Sí, sí, ¡pum! Sí. Eso era un sample que no sé de dónde sacamos. A mí me encantan esos sampleos, ¿eh? Sí. Con contrabajo ahí. ¡Buah! Son la bomba, tío. Sí, sí, sí. Y lo que yo quería decir, como en este tema se ve mucho, que es como estamos experimentando mogollón. O sea, es como una base, pues le hacemos como una instrumental y luego empezamos a meter más locuras, ¿no? Como hay como una progresión, pues yo qué sé. Sí. Aquí al muñeco. Al final. A Jorge le gusta también el rollo, pues de como toca la guitarra, el grupo está, no sé qué, el progresivo, no sé qué, que haya cambios de notas. Claro, como ahí, como complementar ahí, ¿no? Una cosa y. Sí, eso es. De hecho, ahí, pues cogemos frases de alguna película, por ejemplo, esta última que quedaba ahí, en el corte, sí. Y tal, esta era la de Interestelar. Sí, ah, sí. Ahora cuando he bajado. Sí, ya se oía. Has dicho tú, go, go, go, go. Ah, vale. Y esto trata con la historia. Es como que nosotros estamos, venga, claro, vamos, nos estamos la motivando historia. Y venga, vamos. Oye, qué buena peli esa, ¿no? Hablando de... Joder, ¿no? Yo, sí, este año creo que la he visto 3 veces ya. Ya, yo en su día la vi un montón de veces también, ¿eh? Ahí también están buscando también ahí un... Bueno. Eso es. No un sonido así desconocido, pero están buscando también ahí... Sí, bien, es bien. Todo el rato una búsqueda de películas, sí, sí. Eso es. Todo el rato... Pues no sé, que seguimos con lo mismo, sí, ¿no? Sí, vamos a seguir. Vamos a retomar ahí el camino Interestelar, que se ha quedado ahí como a medio camino. Go, go, go. Go. Ahí está. Bueno, ahora a lo que no quiere ir es el YouTube. Eso puede ser Windows XP. Esto es la bomba, esto es la bomba. Pero bueno, vamos a hablar mientras, a ver si en algún momento se le antoja despegar. Ahí está, mira, va. Bien, bien. Te está gustando, está algo. Ay, ay, guay, guay, muy bien. A ver, contarnos. Esto que viene también, ahí está, ahí le he preguntado ahora a Jorge, le he preguntado, ¿quién está metiendo ahí las teclas? Yo, o sea que tú también has metido ahí guitarra y teclas. Sí, el teclado lo compusimos un poco entre Jais y yo. De hecho estábamos juntos tocando, ¿no? O sea, sí, como... porque tiene un teclado muy chulo, tiene como una parte de modulación así un poco sinte y... Ya, y que puedes ahí como manipular ahí el sonido y eso. Sí, jugar con la frecuencia y tal, y la verdad es que tenía unos matices bastante chulos. Y estuvimos ahí enredando un rato y la verdad es que, bueno, pues quedó un tema simple con unas cuantas notas, pero más desarrollado en el tema de la modulación y la frecuencia y tal. Estuvo... Bien, bien. Estuvo muy divertido. Sí, es un poco viaje y hostia, la guitarra que suena, o sea, es Zama tocando y se la grabó, tío, como frente al ampli, ¿sabes? Como frente al ampli y dándole como golpes, ¿no? En plan, sí, tocando, o sea, haciendo el toca de puta madre. Sí, para que distorsione. Distorsionase y así, que sonase, es que suena como una ballena o algo, ¿sabes? Así como un, no sé. Sí, jugando con el acople. Con el acople, sí, usando el mástil, pues, golpeándolo contra. Qué guay, bien, bien, está de puta madre. En plan experimental. En ese momento, por ejemplo, es la parte en el que estamos como divagando por el espacio, ¿no? Por así decir, sí, estamos en el trayecto del viaje a un primer lugar, entonces es como la transición de todo, ¿no? La composición tiene como una parte en la que primero, antes de hacer el tema, hay veces que salen solos, que empieza alguien con un sample y decimos, pues esto está bien, lo metemos y nos inventamos una historia por encima del sample. Pero hay otras veces que decimos, pues ahora acabamos de coger y acabamos de salir de este planeta porque se ha puesto la cosa chunga y vamos a otro, o estamos en mitad del viaje. Entonces nos imaginamos qué es lo que sonaría en ese momento y lo trasladamos a la canción y los temas son cortos, son unos cortes pues un poco para poner un poco pues como es la banda sonora de ese momento, sí, pero no lo hago, desarrollamos como un tema de 4 minutos. Yo estaba obcecado con hacer pues una serie de casetes, digamos, o que tienen como una duración, sí, y quería que fuesen partes de 15 minutos para hacer pues un casete que dure 15 o media hora y luego la otra cara y luego pues, bueno, vale. Llamado casetes, pero sí, de hecho lo llamamos casetes por ti, tío. por esa misma explicación. Porque a él le gusta mucho lo retro, todo lo retro, tal, no sé qué, y quería, bueno, que está de puta madre, tú. O sea, hacerlo en casete. El físico, la música ahora cómo se mueve, ¿no? El físico, el CD, el casete, es muy raro ahora. Es raro. ¿Qué sacas? ¿Qué das? ¿Un vinilo? ¿Un CD? ¿Qué das? Ya, hay como que hay gente que está lanzando muchos casetes, ¿no? Ahora. Sí, pero luego, si no tienes dónde reproducirlo, porque hay que tener el cacharro. Sí. Entonces, pero hay tirados por la basura. O sea. Ya, eso sí. Si tienes suerte, te encuentras uno. Es un poco la ironía, porque realmente tú vas a buscar un equipo que tenga casete, algo un poco decente, y yo en los comercios habituales no lo he visto. No. Está como desfasado, pero nos mola la idea. Pero se edita en casete. Bueno, claro, entonces, sí, no sí, sé. Sí, eso es. Eso quiere decir, eso quiere decir que hay algo ahí, ¿no? Porque si no, no se editaría, es. ¿Sabes? Sí, entonces, hay algo. Ya veremos qué viene. Eso es. Más cortos o lo que sea, está ahí, pues, no sé. Al final también para nosotros, para la hora de hacer, pues, haces una parte, luego puedes alargarlo si quieres o si sí, a ver, como cosa, es muy experimental, sea. Todo, no. Sí. Nos basamos un poco en hacer, y también está de puta madre para nosotros, porque nos basamos en hacer 15 minutos y claro. Que es buscar el sonido, entonces vamos cogiendo de pues, drum kits que hemos encontrado por ahí gratuitos básicamente y pues, ¿no? Cosas así. Sí. Que al final lo que buscamos es nosotros mismos aprender de ello, ir avanzando mediante lo que vamos haciendo, uh-huh, para aprender más de la movida. Claro, e ir avanzando. Sí, es que llevo mucho con esto, como 5 años así, pero bueno. Y al final, pues, para conseguir el resultado final, que no tiene una duración corta, o sea, esto puede durar durante, si pudiese ser generaciones, por así decirlo, pues entonces, pues es eso. Ay, ay, muy bien. Es que es lo que estaba comentando antes, por comentarla, de lo de la búsqueda del sonido. que al principio empezábamos con lo que había, ¿no? Cuéntame en esta. Plan con lo que teníamos. Pues yo tenía el teclado, este tenía la guitarra y este tenía pues su MPC, ¿no? Y pues cacharreando cada uno, enseñando claro. su puto aparato con cómo hace las cosas y alguna discusión también, en plan de, ¡buah, tío, no sé qué! Esa es la parte más divertida. y cada uno, ¿no? Pues, y es como, pues yo qué sé, pues por él con la MPC lo ha pillado cada vez más, pues yo he aprendido más de música también, él también, pues sí. Producción, por ejemplo, sí. La parte del Ableton, que poco se habla de esto, se la carga todo. Sí, sí. Todo. ¿La parte de? El Ableton. El Ableton. Ah, vale. Toda la producción que se ha escuchado. Sí, sí, todo te encargas tú, sí, Aitor. Y es un trabajazo, al final, sí, es tú curro, el que más acaba... Es mucho curro, reventado, sí, sí. Mentalmente hablando, porque es un... Sí, al final yo me sé cada parte de puto cassette. Aquí le he metido un eco, aquí le he metido un tal. Pero, chorradas, tampoco tenemos, o sea, material de grabación bueno. Ya. Digamos. Y bueno más o menos suena, dentro de lo que cabe, suena bastante. Bueno, pero bien. Antes lo habéis dicho, tío, todo es parte del camino, ¿no? Cada eso, vez eso, se va. Cada eso vez es lo que se quería va... explicar, lo que querías. Claro, lo estamos hablando es, antes. Por eso es la base. El buscar el sonido es para tanto lo que queremos nosotros para aprender como para decir. Eso es. El resultado final de eso todo. Es. Pretendemos, o sea, hacer mejor. Que suene. Bueno, mejor. Más. O sea, mejor calidad. Claro, más. Sí, pues siempre la, es la idea. La locura creo que va a ser irá, siempre la irá misma, más. Pero. Eso es. Pero cada vez va a más. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Seguimos con el cassette 0 o cambiamos al 1? ¿Qué preferís? Podemos dale, seguir. Dale, el siguiente. ¿Sí? ¿El siguiente? Como veáis, venga. Sí, el siguiente. Sí, lo doy el siguiente. Sí. Vamos a esperar a que se cargue porque ya ves que esto va ahí. Tururu, tururu. ¿Ah? Aquí hemos... Bien, bien. Me gusta esas flautas ahí. Ahí como de lejano oriente. Sí, Acaba, bien, bien. Acá en este casete acabamos de llegar a un planeta. Ah, vale. Acabamos de llegar, en sí tienen conexión estos dos casetes y acabamos de llegar a un planeta. Y es como que llegamos a un puto bullicio de la hostia y empieza así como con... este se hace una batería, ¿no? Ahí en plan, como muy hardcore. Ahí, tiene que ser rápida, tío, que sí. Hay que meterla. Y metemos, y de hecho estamos nosotros haciendo ruidos ahí. No sé qué, ¿sabes? Estamos haciendo mogollón de ruidos, ponemos ruidos de coche. Lejano oriente, la jungla, no sabes dónde y, estás. Y eso, y luego llegamos estamos como... Eso es, nos alejamos de la ciudad y demás. Qué guay. Y vamos buscando... Sí. Antes estaba viendo en la descripción, lo que pasa es que ya le he quitado, ya se me ha olvidado. Estaba leyendo la descripción del de antes y estaba. Bueno, estaba es una tontería. Estaba, vamos a es que... como a expander los nombres. A ver, Aitor, por ahí leí que es Chiqui Vibes. Chiqui Vibes. Sí. No hay Chiqui Vibes, aparte. Por ahí leí. Más uno. Todo, todo. Y luego, ya el otro día se me ha olvidado cómo era, que Bon. Bon muñeco. Bon muñeco de perfumado. Eso. Muy claro, buena. Claro, y en el rap tienes que tener. Claro. Algo, sino... Es que el nombre es buenísimo, tío. Claro, muy claro, bien. Sí, y el tuyo, ¿cómo es, Ama? Virtual Abstract. Claro, eso es. ¿Cómo, ¿cómo? Virtual Abstract. ¡Ostras! Bien, bien. Menudo cacao de nombres. Muy bien, muy bien. No, me ha encantado. Estaba leyendo antes. Seis nombres, tío. Esto viene de perladas, de nosotros haciendo el tonto todo el día y... Me parece perfecto, tío. ¿Cómo te llamas? Perfumado, no sé qué, muñeca. Broma local. Ahí nos encontramos con el old Jimbo One, que es el teclado más guapo del planeta. En una canción, yo estoy de fiesta y me... Y, ¿no? ¿Cómo era? Y estábamos los dos y fuimos a mi casa y estábamos continuando con el cassette y vino un amigo y estaba súper pedo y en la canción suena que estamos tocando... Creo que estamos tocando todos el mismo teclado y él está dándole así. ¡Trim! ¡Trim! Y suena como ese sonido que es súper estridente, pero bueno, se queda ahí y tiene su rollito. El old Jimbo One, tío. Ahí se quedó. Muy bien, pues ha quedado registrado, vamos, de lujo. Bueno, pues vamos a seguir, a ver, vamos a seguir el viaje. Dale. We'll be right back. Bien, aquí parece que el viaje se ha puesto ahí como tranquilito. Yo creo que os veo ahora ahí como gravedad cero ahí tocando ahí así con los pies en el aire. Sí, sí. Sí, aquí nos grabamos todos con unos timbales de mi casa, todos tocando. Estamos los tres tocando los timbales ahí. Oye, ¿y en dónde tienes tú el...? Porque me has dicho que es en tu casa, tu estudio, sí, ¿no? Donde sí, grabáis. Tengo, y lo tenéis ahí a tu disposición, ¿vives tú ahí? Yo vivo, o sea, es enfrente de mi cocina, sí. Joder, o sea, qué guay. En mi cocina, salón. Es en mi cocina, salón, tengo ahí. O sea, que sí. Se puede grabar y prepararse una tortillita a la vez, sí, por si le entra el hambre. De hecho, yo les hago unas lentejitas y les hago de todo a esto. Justo hemos comentado lo de las lentejas. Hombre, claro, ahí estamos bebiendo, fumando, tal, no sé qué. El muñeco nos cuida. Y en un momento de decadencia hay que decir, vamos a parar, ¿no? Comer algo, una vueltita, claro. Vamos a relajarnos. Tenemos un día ahí al lado, así que es una gozada dar un pasito. ¿Eh? Claro. Ahí, patrocinio. Jolín, qué bien. Oye, pues suena idílico, ¿no? Suena que está a gusto para sí, estar ahí trabajando y haciendo. Tenemos muchas ganas de hacerlo otra vez, porque ya hace... Por ejemplo, ¿esto de cuándo es? Esto que acabamos de oír. Esto era del año pasado también. ¿El año pasado? Sí. En noviembre. Y el primer casete lo acabamos en enero, febrero. No sé, fuimos el año pasado fuimos como muy seguidos. Hicimos los dos así como... Sí, sí. Pues coincidimos, ajá. Teníamos tiempo libre tal, y coincidimos y hay que buscar otro momento. ¿Y ahora estáis trabajando en otro sí, cassette? Sí, estamos con el segundo. Sí, tenemos ahí. Empezamos hace unas semanas, un poco, pero bueno. Ah, sí. Estamos un poco, bueno, algunos más ocupados que otros. ¿Y notáis así como, no sé, como diferencia al cassette anterior? Sí, como claro, sí, ¿no? La progresión más, joder, pues se nota que... por mi parte siempre les decía de sacar más de vinilo, de escuchar, de parar un momento, coger más sonidos propios y tal, sí. Que de eso se trataba, de buscar el sonido y tal también, y bueno. Bien, bien. Hay más partes así. Y más, va. Y va, joder. Bueno. Las últimas veces que nos hemos juntado así, que han sido han sido pocas, pero está bien, ha sido como más directo todo y muy bien. Bien, bueno, bien. Y tú que no paras de hacer samples también, porque cada vez que voy a tu casa siempre tiene sí. un sample sonando, ah, sí. un loop, sí, y algo sí, nuevo sí. y cada vez suena mejor. Siempre no, trabajando ahí, sí, bien, bien. Lo que se puede, sí. Ahora que estoy más libre en cuanto a trabajo que no tengo y tal, si alguien me quiere dar trabajo... atención, atención. Alguien que escuche, por favor. Soy buena persona. Buen currera, tal. Ya la puntual. Y nada, eso. Pero sí, sí. Ahí siempre he sonado, hombre. Muy bien, qué bien. Oye, pues... ¿Seguimos con el viaje? Sí. Dale, dale, caña. Va, venga. Dale a los motores. Vámonos. Why you? Bien, oye, está guay, ¿eh? Me gusta que también esos ritmos ahí entrecortados ahí. Tin, tic, tic, tic, tic. Mola. Sí, sí. Muy bien. Aquí, vale, por comentar un poco la historia, estamos... Sí, vamos, hay que comentar. Digamos que hemos llegado al otro planeta y demás y empezamos a explorar y encontramos a la gente de ahí, ¿no? Pues cuando estamos tocando los timbales, estamos tocando supuestamente como bien de gente y tal, es como una fiesta. Y pues digamos que pasa algo y se oyen pues ruidos y tal. Y llegamos a esa base que vamos como muy rápido en un coche con un local de ahí y tal. Y nos enseña cómo hay como una especie de dictador. ¿Sabes? Un dictador, y está hablando musicalmente, alguien, ¿no? Que está robando el sonido de ese planeta, sí, y lo quiere que destruir porque... Alieniza, ¿no? O sea, porque no le gusta. No, no... No sé si esa parte ya, si le gusta o no, o sea, lo quiere absorber para él. Ah, vale. Sino para que lo disfrute todo el mundo. Entonces... Sí, y darle al pueblo pues como un sonido muy concreto que no... Que es un sonido que es el que hay que oír. Sí, pues, dictador. Es un poco como hoy en día, ¿no? Un poco pues, el lo que escucha, ¿no? Lo que va a sonar, por ejemplo, estamos en esta radio, tío, y está sonando pues esto, ¿no? Que es algo diferente. Y en otra radio te van a poner pues el puto mismo tema todo el día, ¿no? Vas a escuchar yo qué sé qué en esa radio. en la otra 10 la veces en un día, vamos. Y es que yo no digo que sea malo o buena la canción, sino que un ritmo pues concreto que mueve mucho, ¿no? Y eso es. Y es un poco que estamos viendo ese percal y es despojarle a... Y queremos ayudar. Ahí queremos ayudar y tal. Sí, eso es. guay, muy bien. Pues vamos a seguir el viaje. Para todo el mundo, si te acabas de unir a Agora Stratosfera en Sin Silic y Ratia, estamos con Grind the Gap, colectivo de hip hop espacial de Donosti. ¡Vámonos! We'll be right back. se termina el cassette. Y va a empezar igual. El siguiente empieza igual. Ah, sí. Empieza con ese sonido. Con el sonido del cassette ahí como ching. Y como lo conseguimos meter. Sí. Pues yo tengo que hacer mención. Buen trabajo de producción, Aitor. Pues, bien, suena bien, tío. Suena. Ahí, yo sí que cato. Al tener, pues yo que sé, no tenemos una tarjeta de sonido, o sea, no sé cuánto cuesta la tarjeta de sonido. Ya. Sí que ese ruidito de fondo muchas veces suena, ¿no? Porque nos grabamos, pues, venga, va, vamos a grabar esto, no sé qué, y muchas veces no estás pensando en, estás en el momento y tal, y hay cositas ahí que suenan, que yo las oigo porque me pongo todo loco a escuchar todo un poco, pero... No, pero está guay, tío. O sea, está muy bien. Estamos muy contentos de lo que... Muy bien, y la idea es seguir así como instrumental el viaje, sí. O en algún momento lo vais a meter algún... Que estamos aquí un poco, es que molaría alguna historia hacerla como lo de la guerra de los mundos y así, uh-huh. Que fue radiofónica y tal, y narrar todo pues estaría muy guay y eso, pero bueno, es otra ya locura. Sí, muy, el fútbol siempre tiene la locura de rapear como la historia. Y bueno, tengo está ahí. Guay, es una idea buena, tío. Un poquito descapeado. Y el casete que no cuajó, no es que no cuajara, pero que es más. Bueno, el inicio, el que le dio al inicio la movida. Sí, no. Le dimos una vuelta y empezamos con esto. Entonces, ya. Se queda como algo de futuro o. Sí, como. Ya se verá. Sí, como algo que va a pasar después. Ya, igual también en el camino, ¿no? De sí. Repente surge ahí. Que va a pasar después, pero que ha pasado antes también, o sea, es bueno. Una historia un poco... Vale. Pero, tío, metemos en un agujero negro en un momento... Claro que sí, hombre. A mí eso que has dicho de la guerra de los mundos no lo había escuchado antes, o sea que... Estás pensando en eso. Me acabo de enterar. GDG evoluciona en cada momento. Bien, primicia en Gora Estratosfera. Ahí está. No, muy bien. Está chulo la idea. Lo que sí que quería, lo decías tú sobre todo, de pillar a Peña que rapee o bueno, claro, cante. Sí, o, eso sí. O, sí, está guay. Hacer colaboraciones, sí, porque al final es lo más... Esto es muy estratosférico todo, cada uno que haga. Claro. Y como también, pues al final conocemos mucha gente y tal, pues oye, pues ir, ¿no? Claro. Pues, cogiendo gente y el que se anime y hacer un poquito de... Bueno. Sí, luego aparte, pues hay sonidos entre los casetes, que son sonidos del casete 1 o 0, como sea, y como que son bucles, entonces pues son como pues para hacer, pues para pinchar también, idea de si se hace algún disco en algún futuro o no, o yeah. Para poder mixear, o yo qué sé, esa idea también estaba ahí, pero bueno, eso ya pues... Bueno, pues muy bien, pues ojalá que todo vaya bien, chicos. Igual dentro de un, ¿no? Dentro de un futuro os buscan para que hagáis vosotros las bases de alguien, yo qué sé, tío. Pues, todos, estaría de puta madre. Todo es parte del camino, sí, ¿no? Todo es ¿quién parte sabe? Del camino, o sea, lo disfrutamos mogollón, ¿eh? Eso es. Alguna vez hemos comentado de intentar hacer una base más larga para hacer alguna colaboración con alguien, pero eso nunca lo hemos llevado a cabo ni. Sí, eso es. Pero yeah. Sí que lo hemos hacerlo yo algún más instrumental, ¿no? Pues mira. Es que pues están para, muy guays pues las bases, sí. Tío. Y hay algunas que yo me imagino, que me imagino ahí como una voz, ¿sabes? Porque sí. Tenéis unas bases muy, muy guapas. Qué ahí guay, con unos guay. Beats buenos. Ah, gracias. Sí. Guay, guay. Sí, pues oye. Nos ha alegrado, que estoy gozando también. Hombre, ¿no? Hay que gozar. Como os decía antes, estoy esperando desde hace tiempo hacer algo así en Gora Estratosfera. Siempre, claro, sí. Siempre, pues como depende mucho de los invitados, pues... Poca gente conozco yo del mundo del hip hop y es un placer haberos tenido aquí. Vamos a mencionarlo otra vez, Grind the Gap, Grind the Gap. GDG. GDG. GDG, pues eso. Siempre hacemos GDG. GDG. Claro, por eso estaban ahí algunos temas ahí, GDG. Sí, sí. Intro. Pues muy bien, se oye muy, muy G. Se oye muy G, GDG. Bueno, pues Peña. Muchas gracias por haber venido. Tío, te agradezco un montón. Ya ven que se pasa. Yo me estaría más tiempo, pero pues la hora sí, se pasa echando hostias. Se ha pasado hablando, sí. Eso es. Pero bueno, igual yo siempre dejo la puerta abierta. Si la gente quiere volver, yo encantado. Ahí está. Así que estaremos en contacto y Yo creo que repetiremos ahí. Sí, seguro, seguro. Estamos aquí. A ver si la próxima los archivos y suenan. Que eso ha sido un misterio, nunca me había pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez. Sí, no pasa nada. Así que nada, pues eso, Agur Peña, GDG, Grind the Gap de Donosti, Javi, o sea, Fubu, Aitor, Chiqui Vibes y Jorge, el perfumado. El perfumado, el perfumado, que echa mucha colonia. Muy bien, Peña, pues eso, nos despedimos y venga, ya nos veremos en otra vez. Agur, Peña de Sincilic y Ratia, Gora Estratosfera se despide, nos vemos dentro de 15 días. Nos vamos a despedir con alguna producción de Jay Dilla, con Slum Village, To You, For You. Qué grande. There. I say you took it there. What's up with you? Hey, what's up with you? What you gon' do? Gonna do. You want me, don't you? You want me, don't you? I know you do. I know you. Yeah, I want you too. I want you too. You wanna do me? I know it's me. Yeah, I know it's me. I hope it's me. See when you notice me. Notice me. I noticed you. I noticed you. You say what up? You say what up? What up with you? What up with you? The things you do and who you do it to. Why would you do? I'm seeing you. I know it's good for you. Good for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. It's just for you. Don't need a check to be my check. If you gon' be my check, to be my check. Don't talk no shit. Talk no shit. Who you with? Who you with? Are you with him? Are you with him? The package. The package. I guess it's meant for us to split. It must be meant for us to split. I be the man. I be the man. To understand. To understand. I understand. I understand. I be the man. I be the man. See what you do. It's up to you. It's up to you. What you do. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Smile in my face to show me the nice. But behind my back, you be bringing the wacky stuff. When you say, hush your buzz on some stuff. You be on my Disney. Do that dance trick. Nah, everything you do, you fall back. Hey, you lack, cause you be bringing the wacky stuff. The f just running his mouth. I ain't seeing that. Troop, you making up. But you want my, and you want my, and you want my, I want your click in a special way, special way, a special way, special, a special way, special, a special way, special way, a special way, a special way.